Hola, bienvenidos al número 231 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer el noveno de los milagros de Nuestra Señora, titulado El clérigo ignorante. Era un clérigo simple y de poca clerecía. Cada día decía la misa de Santa María. Como no sabía otra, cantábala cada día. Más la conocía por uso que por sabiduría. Fue este clérigo al obispo acusado de que era idiota, mal clérigo probado. Solo el Salve Sancta Parens tenía usado. No sabía otra misa el torpe misacantano. Esto mucho al obispo enfadó. Dijo, nunca de un preste tal cosa se oyó. Decid a ese hijo de puta, continuó, que venga ante mí sin dilación. Vino ante el obispo el preste pecador. Tenía tanto miedo que había perdido el color. Por la vergüenza no podía mirar al Señor. Nunca se vio el mezquino en tan mala ocasión. Le dijo el obispo, «Preste, dime la verdad, si, como cuentan, es tan grande tu necedad». Respondió el buen hombre, «Señor, tened caridad, si dijese que no, diría falsedad». Dijo el obispo, «Como no tienes ciencia de cantar otra misa, ni sentido ni potencia, te prohíbo que la cantes. Esta es mi sentencia. Vivirás como puedas de tu inteligencia». Tomó el preste su camino triste, destrozado. Tenía mucha vergüenza, el daño era muy granado. Rezó a la gloriosa, lloroso y aquejado, para que le diese consejo, pues estaba aterrado. La madre preciosa que nunca abandonó, a quien de corazón a sus pies se postró, cuando el ruego de su clérigo oyó, no lo pospuso, de inmediato lo socorrió. La Virgen gloriosa, madre sin dición, se le apareció al obispo en una visión. Le dijo fuertes palabras, un valiente sermón. Le descubrió con él todo su corazón. Le dijo con bravura, «Don obispo Lozano, ¿por qué contra mí fuiste tan duro y tan villano? Nunca te privé de nada aunque valiera un grano, y tú me has quitado un capellano. Porque me cantaba misa cada día, tú pensaste que cometía herejía. Lo consideraste una bestia, una cosa perdida, y le quitaste la capellanía. Si no le manda decir misa como solía decirla, gran querella tendría, y tú morirás en el treinteno día. Así verás qué grande es la hazaña de María». Con estas amenazas el obispo quedó espantado, mandó enviar luego por el preste expulsado. Le rogó que le perdonase, se había equivocado, pues en el pleito lo habían engañado. Le mandó que cantase como solía cantar, que fuese de la gloriosa siervo de su altar, que si algo le faltase en el vestir o en el calzar, él de lo suyo se lo mandaría dar. Tornó el hombre bueno a su capellanía, sirvió a la gloriosa madre Santa María, murió en su oficio como yo morir querría, fue el alma la gloria a la dulce compañía. No podríamos tanto escribir ni rezar, aunque pudiésemos muchos años durar, que una décima parte pudiéramos contar de los milagros de la gloriosa por los que Dios se digna mostrar. Y así acaba el número 231 de Podcast de Literatura. Espero que te haya gustado, gracias por estar ahí y hasta la semana que viene.